5:25, seguimos con el cafecito político aquí con Juan Carlos Junio. Bueno, hoy estábamos conversando acerca de una no sorpresa, pero si vos querés, es un dato al fin. El Fondo Monetario, en un documento, dejó otra vez trascender que recomienda para la Argentina una modificación del modo de calcular la jubilación inicial, ¿no? No es sorpresa, Juan Carlos, ¿no? Pero yo estaba repasando la nota de Tomás Loquín de hoy, las cosas que ya se han modificado en la Argentina, ¿no? Él lo dice, la modificación de la fórmula de movilidad, esto fue, el Pichetto alcanzó el salvavidas, ¿no?, para esto. La eliminación de las moratorias para crear la pensión por vejez, que le saca el 20% a la inicial, a la mínima en realidad, y el incremento de la edad de retiro para las mujeres más vulnerables, y se habilitó rifar financieramente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo tienen entre ceja y ceja el fondo ese tema, ¿no? Sí, el relato de esos cuatro puntos que vos decís ya es de una contundencia enorme por la afectación a la sociedad, a todos los involucrados. Y yo diría, me tomaría la licencia de decir que el último, el del ANSES, es de una gravedad inusitada. ¿Del Fondo de Garantía? Del Fondo de Garantía. Es la plata de los jubilados, ¿no? Porque, claro, pero además esa es una acumulación que llevó muchísimo tiempo en un momento de auge del país y con un gobierno determinado a generar ese fondo. Sí. Y la dilapidación de ese fondo para que vaya a gastos corrientes en un gobierno que ajusta, creo que es un viraje, yo diría de estratégico, que con vistas a mucho tiempo hacia adelante, y que no es solamente por gastarse esa plata, sino que tiene el sentido de que en un punto se diga lo de otras veces: no hay más plata para los jubilados, por lo tanto hay que ir al régimen de capitalización, o sea, privatizar el sistema. O sea que tiene un doble propósito muy fuerte. Ahora, la noticia de hoy, vos lo decías en la presentación, para el Fondo Monetario Internacional en el mundo entero, no solo para la Argentina, en absoluto, el tema previsional, el tema jubilatorio, es estratégico, yo diría es el primero. ¿Por qué? Porque la inversión en jubilación, para decirlo en nuestro lenguaje, ellos dicen el gasto previsional, es el gasto más grande que existe en términos sociales. No es solamente una cuestión, como yo suelo decir, de perversidad. También es perverso recortarle recursos a las políticas de la niñez, a los claro. Todo eso podría decirse en términos morales que es perverso. Pero el tema jubilatorio está ligado a que nosotros tenemos algo más de 8 millones de jubilados y pensionados, que fue incrementado notablemente por la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de incorporar 3.300.000 personas a la que hay que pagarle todos los meses la pensión o la jubilación. Por lo tanto, ese fue es de un impacto enorme en el monto total que hay que asignar presupuestariamente. Es obvio que fue una medida de carácter social, de las más trascendentes de los últimos tiempos. Sacar de una situación de indefensión a 3.5 millones de personas, que hay que decir que entre el 70 y el 80 eran mujeres, por razones obvias, porque eran las que se dedicaron a trabajar en su casa, muchas de ellas por el concepto de ama de casa, por lo tanto no tenían aportes, y porque muchas de ellas trabajaban en negro. Claro. Por lo tanto, no por decisión de ellas. No, así es, una consecuencia social. Por lo tanto, esa incorporación hizo que la Argentina, el gasto previsional, más lo que se fuera incrementando durante el kirchnerismo, la fórmula, que una de las primeras cuestiones que se planteó el macrismo es alterarla. Sí. Porque esa fórmula le iba ganando, yo diría sin prisa y sin pausa, no era espectacular, claro. ¿No es cierto? Porque como decimos, también para un gobierno popular es una masa fenomenal de dinero, iba ganando presencia. Por lo tanto, para el fondo y para estos gobiernos reaccionarios, hacer un ajuste del Estado pasa en primer lugar por hacer una reforma radical, extrema, reaccionaria al sistema jubilatorio. Y la segunda cuestión es de convicción filosófica. En la ideología del macrismo y de estos gobiernos conservadores de derecha, el Estado debe retirarse de eso y tiene que haber un sistema de capitalización segmentado desde el punto de vista de clase, los que pueden en la sociedad capitalista capitalizan y van a tener consecuentemente una jubilación en su vejez más importante que la gran mayoría de la sociedad, que va a tener una jubilación, ¿cómo calificarla? De apenas, ni siquiera de sobrevivencia, porque ese es el modelo, ni siquiera de sobrevivencia, pagar algo así como de hoy, 4.000 pesos por mes a la gran mayoría, y después de sectores medios, medios, altos, en fin, que haya un sistema de capitalización. Claro. Esa es una convicción ideológica. Quiero ir a otra cosa, Juan Carlos, pero vos sabés que repasaba lo que hoy recordaba Tomás Luquín, lo que mencionamos, lo que ya ocurrió, y digo dos cosas. Primero, que está claro, con la reforma laboral me parece que pasa lo mismo. No sé si está la idea de decir, bueno, acá está nuestro proyecto de reforma jubilatoria, nuestro proyecto de reforma laboral, lo tratamos, porque eso quizás genera mayor resistencia. De a poco y casi y de a uno fueron modificando todas estas cosas, ¿no? Eso en primer lugar. Y vinculado, yo no dejo de sorprenderme con todo lo que se elaboró esto, que en 3 años, y perdóname que te lo diga, con poca resistencia frente a lo que creíamos irreversible, el gobierno haya logrado esto habiendo ganado un balotaje por un punto. Por un punto. A mí, yo no dejo de sorprenderme. Algo dice de nuestra representación política, o de la falta de valoración política de la sociedad en general de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que, como siempre, hay diverso nivel hay diverso nivel de responsabilidad. Uno podría decir que en los 2 primeros años de gobierno hubo una responsabilidad de una parte de la oposición que, al renunciar a su obligación política ante el pueblo que lo votó, a su carácter auténticamente opositor, coadyuvó. Y eso es insoslayable, e imborrable. La sociedad participó, y la sociedad del balotaje dijo, yo no le doy mayoría a estos tipos para que... Exactamente, exactamente. En un sistema democrático electoral, ese fue el pronunciamiento. Y la segunda cuestión, creo que tiene que ver con el triunvirato cegetista. También, que la resistencia no fue la que debió ser. De cualquier manera, creo que hay 2 salvedades para plantear, porque no es ni blanco ni negro. Primero, que la ley de reforma laboral todavía no pasó, y eso es porque, entre otros, la propia CGT y la gran mayoría de los trabajadores se oponían y se oponen. Va a ser muy difícil, francamente, que eso salga, aunque el gobierno tiene la determinación de intentar hacerlo. Y segunda cuestión, el tema previsional. Si bien hemos sufrido esas derrotas, eso que vos enumerás, también hay que decir que en diciembre la manifestación en las calles de la ciudadanía y en el Parlamento, que esa es una gran conjunción política, la calle masivamente y el Parlamento, si bien no logró torcer la ley, sin embargo generó un hecho político de tanta trascendencia y de tanta visibilidad que hizo que Macri y el gobierno pierdan la opinión pública una cantidad tan importante de la que nunca se recuperó. Todo ese tema de las encuestas, que el Macri estaba en el 70, en el 60, qué sé yo, en el 58 y ahora tiene el 35, francamente la bisagra fue ese tema jubilatorio, donde mostró la hilacha. Se corrió el velo y una parte de la sociedad esperanzada que votó al macrismo creo que allí se distanció. Después, ¿a dónde fue o a dónde está esa masa de millones de ciudadanos que, como consecuencia, insisto, de la disputa por el tema jubilatorio, se le distanciaron? Eso es otro capítulo, pero creo que el análisis tiene que tener todas esas complejidades. Juan Carlos, la última, creo que nadie nos va a acusar de hacer campaña del miedo a esta altura, ¿no? Ya me imagino que la calificación campaña del miedo para desarticular una expresión opositora al macrismo ya está desarticulada, está clarísimo, ¿no? Fue corta la campaña del miedo. Si gana Macri, ¿qué? ¿Reforma jubilatoria, como dice el Fondo Monetario? ¿Podríamos decir reforma laboral? ¿Irían por la reforma laboral? Si ganara Macri 4 años más. Te recuerdo, Juan Carlos, estamos en un año donde se define si Macri sigue o Macri se va al gobierno, ¿no? Menos mal que me lo recordaste. Bueno, sí. ¿Y qué más? Primero, esto sí, si Macri vuelve a... Si gana, Cambiemos, digamos. Si gana el oficialismo, esto va a ocurrir. ¿Y qué más? Vos sabés que lo que es un sofisma. Protágoras, que eran los sofistas griegos, sí, planteaban... Profesor de historia, Juan Carlos Junior. Esto es una cuestión filosófica, sí, pero bueno, con un poco de cultura general. Se crea, se crea una base falsa, se articula, se arma una base falsa, y sobre esa base se va articulando un conjunto, sí, de fundamentos y de elementos que son luego todos falsos, aunque sean coherentes entre sí. Claro, porque las premisas eran falsas. Por eso yo creo que lo que vos planteás es un sofisma, no lo voy a... Porque va a ser derrotado Macri en octubre. Va a ser derrotado. Estoy convencido y creo que sobre la base de esa convicción no se trata de ingenuidades, se trata de utopías. Eso sí, nosotros tenemos que, vivimos con la utopía, tenemos que sostener la utopía, y no somos plato voladores porque sostengamos la utopía. A otros no les interesa la utopía y se refugian en cierto realismo, ¿no es cierto? Seamos realistas. Y a continuación lo que subyace, vamos a perder. Yo no soy de ese partido. Yo soy del partido de los que necesitan de la utopía y creen en la utopía. Y eso no me hace no realista. Muy por el contrario. Sobre esa base es que tengo la convicción que el pueblo argentino, más allá de todas las operaciones del poder, va a triunfar en octubre y vamos a cambiar la historia. De lo que se trata es de tomar la historia en la mano. A veces se triunfa y a veces no. Cerramos el cafecito político con Juan Carlos Junio. Vamos a la pausa y mientras me levanto y le pego un abrazo a Juan Carlos. Ya venimos. AM750. Una señal.